¿Qué tal, amigos de Up Up Down Down? Les habla Shinkei. Buenas noches, este es nuestro primer podcast. Yo soy Charlie. Y yo soy Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eso es un pequeño experimento, algo que estamos queriendo hacer como para ustedes. Así que háganos saber sus críticas, háganos saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué podemos mejorar. Por supuesto, es como la primera vez que hacemos algo así. Pero poco a poco vamos a mejorar el contenido. También vamos a hablar de lo que ustedes quieran que nosotros hablemos. Háganos saber y con gusto vamos a tocar esos temas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavos? Bien. A gusto. Muy a gusto. Llenos. Sí. No se puede hablar con el estómago vacío. Pues bueno, primero que antes que nada, un feliz año a todos. Ya comenzamos un nuevo año, y nuevo año significa borrón a todo lo que hicimos año pasado y comenzar con cosas nuevas. Sí, padre. Y este año viene muy fuerte en cuanto al hobby que todos amamos y queremos, que son los juegos de video. Sí. Y pues, no sé qué tal su experiencia en el 2012 con los juegos de video, ¿cómo les fue? Pues el año fue muy rápido, la verdad. Pues renté muchos juegos y tengo mucha ahorita, pero pienso que el fin de año, cuando fue como un tipo de, ¿qué dice? Avalanche, como muchos juegos que salió ya el fin de año, ¿no? Pues, ¿cómo se dice? Como los últimos 4 meses del año pasado, algo así, ¿no? Pues yo imagino. Aunque también hubo una pérdida que a mí me agüitó un montón, que fue los de Reckoning, la empresa que se murió. No manches, juegazo que fue ese. Sí, cierto. Ya diciendo eso, varias compañías se fracasaron, ¿no? De hecho, hubo muchísimas. Y eso fue una gran pérdida. Sí, no, 38 Studios es una... Ah, sí, lloré. Ajá. Tenemos THQ también, THQ, que también ya se declararon en bancarrota, aunque por ahí están diciendo de que es como nada más que un movimiento financiero para poder sobrevivir a las crisis que tienen, pero también, sí. Entonces... ¿Entonces Darksiders no vendió tanto como debería? La segunda no. ¿No? No vendió tanto. No, es que... Y el juego no está bien, pero nada que ver con la parte primera. La cosa que la Darksiders, la segunda, está muy grande, pero... muy como vacío, nada que ver entre un juego. Hay mucha acción, pero no muchos lugares como la... Es como el Príncipe de Persia que salió para las consolas con... El normal, que estaba súper vacío, que tenías un enemigo cada... Como 3 horas, ¿no? Sí, algo como... Hay un grande, ¿cómo se dice? Lugar y... Como un tipo de valle, y no hay nada, nomás como 3 pájaros en el... No me gustó tanto, pero... Sí, es que... Y eso es lo que se me hace muy interesante, porque, por ejemplo, los chavos de Darksiders ya habían hecho Darksiders 1, lógicamente. Entonces, supone que deberían haber tenido mejor experiencia para haber hecho un juego mucho más atractivo, mucho más divertido. Pero en realidad, no, o sea, terminaba siendo un juego como más... Un tanto más de peor calidad, ¿no? Y, por ejemplo, Reckoning... Es un juego que está, o sea, es... Está juegonón. De hecho, yo creo que fue mejor Darksiders que Darksiders, pero de todos modos, lamentablemente, la industria sigue siendo dinero. Entonces, no hay dinero o no hay suficiente como para solventar proyectos. Juegos de triple A, ¿recuerdas? Algo así, ¿no? Sí, y pasa lo que le pasó a 38. Desaparece, ¿no? Y lo peor de todo es que el pobre amigo este también... Se quedó sin casa y... No, fue horrible. Fue malo. Sí. Pero el juego está muy padre. De hecho, me lo regaló mi novia. Y no manches. ¿Lo tienes todavía? ¿Lo tienes? ¿El Reckoning? Ajá. Sí. Chitón. Préstamelo. Está bien padre. Porque fíjate que, por ejemplo, con los RPGs, yo, a mí me gustaba mucho, los de Final Fantasy y todo, pero llegó un momento donde el turn-based como que ya me dejó de gustar tanto, porque ya no... Quizás a lo mejor uno cuando ya está grande como que el tiempo se le va más rápido. Sí, ya no tienes tanto tiempo entonces, de planear. Entonces por eso me gusta el Reckoning y por eso me gusta así como Dark Souls, Demon's Souls, que es así como son rápidos y te mueves. Real time. Y entonces si quieres mover, si te van a pegar, pues tú te das un roll y pegas. Y así es el Reckoning, se me hizo bien padre porque se me hizo como, sentí que es una combinación entre WoW y Demon's Souls. Pues se parece gráficas de Fable. De Fable, no sé cómo se dice, pero me recuerda mucho de Fable. Sí. Y la cosa que ya sabes de Fable, la historia de Fable, la primera estaba padre, fue muy corto, pero la segunda y la tercera son tipo de cash cows, nomás lo hacen por puro dinero, pues ya es como que los Fables ya se murieron también. Pues sí, lamentablemente es que franquicias como Fable y Peter Molyneux en general siguen haciendo juegos. Es un Peter Molina, ¿cómo promete cosas y no cumple nada? ¿Cómo sigue ahí haciendo y la gente comprándole? ¿Alguno de ustedes ha estado jugando o ha visto Curiosity, el nuevo juego de Peter Molina? Nomás vi un poco de videos de él. ¿De cuál? Es como esta cuestión interactiva social, es como un cubo que todo el mundo le está picando y sacando de píxeles. ¿Ah, sí? Y que dice que iba a haber una sorpresa. Pensé que ya terminó, ¿todavía sigue? No sé, tengo como una semana que no me logueo, pero eso es como una, eso es como una buena imagen de lo que es Peter Molyneux, ¿no? Todo así como, al final del cubo hay algo que les va a cambiar la vida, así que terminen de pelar el cubo. Pero va a prometer. Y al final va a ser 47, algo así, ¿no? Algo así, hecho, ¿no? 47. Y lo malo es que sigue siendo dinero, lo peor de todo es que pide, ahora abrió una, como un funding de Kickstarter también. Ah, sí, Kickstarter, sí. Peter Molyneux, por favor, ese tipo tiene más dinero que todos nosotros juntos, él puede hacer cualquier juego sin Kickstarter. Y otra cosa que noté este año fue como el inicio de eso, ¿no? De que ya todo el mundo ahora está empezando a llevar sus proyectos a Kickstarter. Ya todo el mundo está como haciendo dinero de los consumidores. Sí, me acuerdo de Huya también. Huya. Huya, ¿qué pasa con eso? Pues según tengo entendido ya mandaron los SDKs a los desarrolladores. Entonces va a cambiar mucho el Huya y cosas así como Kickstarter también. Pues sí, lo que sí te puedo decir es... bueno, como un desarrollador, desarrollar en Android no es tan bonito como creen. Sí, es una joda, ¿sí? Especialmente shock. Cuando tratas de hacer que funcionen todos los celulares, porque usualmente lo que quieres es que funcionen en el celular más chafa, el que te sale en la cajita de cereal. Ah, que funciona ahí, porque tiene Android. Pero el juego de gusanos que no pegas la pared. Entonces, eso sí se vuelve un relajo, y eso es a lo mejor... Oye, sí tiene buena intención, pero no sé, como todavía no me gusta que sea Android. No me gusta mucho esa idea del lado del desarrollador. Pero ¿no crees que eso pueda como...? Porque también aparte de, acaban ayer, de hecho acaba de... No, hace 2 días acaba de comenzar un Kickstarter para un proyecto similar que se llama The Game Stick, que también es una cosita, una consolita, que también está basada en Android. Entonces, no sé, lo que yo pienso es que lo más probable es que eso va a estandarizar más como el desarrollo de Android, porque como el Luya o el GameStick en este punto van a ser como, no sé, algo así como puede ser como el estándar, ¿no? De lo que de cómo se debe desarrollar o para qué consola se debe desarrollar. Bueno, claro que también puede ser por tomarlo por el otro lado, ¿no? Segmentar el mercado aún más. Exacto, eso es a mí lo que me da miedo, porque Android está súper segmentado, pero mal plan. Me acuerdo que había visto una imagen de unos chavos que desarrollaban videojuegos indies y lo que se pusieron a hacer así como a dibujar un cuadro que representaba las diferentes resoluciones y se veía así como una pintura de Picasso, así. Y eso está bien, y eso es gacho, porque pues la verdad... ¿Cómo vas a hacer que se vea que el juego corra súper bien y todo eso? Sí. Y pues como, por ejemplo, ya hay empresas que pues obviamente van a querer que se dedican mucho a portear. Entonces van a querer nomás estar porteando. Y irse a la segura, como lo hemos visto mucho. Pues sí, hay problemas con portear juegos. Muchos bugs y cosas que... Descargar patches y todo eso, ¿no? Sí, es que el problema... Siempre hay problemas con eso. Yo creo que el problema del porteo es que... No lo hacen los desarrolladores que hicieron el juego. Entonces, son así como que le dicen a un equipo, pues aquí está el código. Y así lo ves y ves así que tiene un menequetengue y tú dices, pues ahí está. Ahí está. Lo que le pasó a The Orange Box cuando salió para el Play 3 en aquel entonces. Lo hizo Valve, lo hizo un equipo que ahí contrató EA y... Pues se cayó. Sí, qué raro, porque recuerdo que te dije que el Orange Box nunca lo vi, el Play 3 sí existe, pero siempre lo vi en el Xbox, pero no el Play 3. Yo jugaba mucho Team Fortress. Sí, no, yo te lo creo, pero la cosa es que no lo escuché, qué raro. Sí. Sí, pero pues esa es otra cosa, o sea, como eso también fue un indicativo del 2012. Bueno, de hecho no tanto el 2012, sino que ya más bien se cimentó mucho en el año pasado, de que la industria de los juegos móviles, de juegos de iOS, de juegos de Android, sea como disparado, ¿no? Ya se está volviendo como el indicativo o la fuerza que siguen los desarrolladores hoy en día. Pues ahora, la cosa es que está matando la Vita por eso, ¿no? La Vita, la mató, sí. Gacho, porque según tenía planeado que va a vender tanto, pero ni la mitad, ¿no? Algo así. En la Japón a lo mejor, pero aquí... No, nada, es que ya compite. Nada. Por ejemplo, yo había visto una estadística y decían así como lo que querían los niños. Y lo que querían era así como iPads, iPhones, pues lo conviene, las consolas. Llamadas, juegos, pues es todo 5 en 1, no 3 en 1. Pues sí. Nomás que yo siento que los diseños de los juegos de iPhone... les falta mucho pensar. Por ejemplo, veo empresas como, no sé, como Gameloft, todos ellos, que a fuerzas quieren poner un gamepad en el juego. Y eso, no sé, eso se me hace súper tonto porque, pues, cuando juegas en el control, pues, obviamente tú en juegos haces el jalonazo del joystick, ¿no? Así como, la retroalimentación. Y entonces, tú, la retroalimentación es de que, pues, pega con el plástico y no te puedes mover una silla. Y aquí no hay nada, así, no te indica nada. Entonces, a veces, pues, te estás metido y crees que le estás moviendo al monito y no se está moviendo porque, pues... Este tu dedo se movió muy a la derecha, muy a la izquierda. Tu dedo ni está en la pantalla, está en el puro plástico. De tu teléfono. Sí, me pasaron varias veces. No, aparte lo obstructivo de los controles, porque estaba jugando, por ejemplo, Dead Trigger la otra vez, y de repente así como ni siquiera puedes ver lo que está disparando porque tus dedos están ahí. Ahí es donde me da tristeza ver que el Vita no esté pegando tanto como se supone, porque supone que el Vita está para eso, para como hacer una consola que tenga parte de la interfaz de un exacto, de un móvil. Uh-huh. Ahora, es donde le tengo miedo a Nintendo con lo que hizo con el Wii U. Digo, la idea está genial y se me hace súper fabuloso y estoy seguro de que todo el mundo va a seguir como lo hicieron con los controles de movimiento. Sí. Pero también hay así como que quieren meter o forzar como las pantallas táctiles y la interfaz táctil en consolas caseras, sí, en consolas dedicadas. Mm-hmm. Entonces, pues esperemos de que no vaya a ser como un mal indicador o... algo así, pero ahí están. Ya lamentablemente el iPhone ya salió, todo el mundo lo ama, todo el mundo ama sus smartphones, ah, personalmente lo hago, pero pero Xperia ya... Play, sí, yo lo amo. Este comercial es gratis. Ah, sí. pero ya está, ya cambió la cara de los juegos de video, portátiles específicamente, portátiles, sí. Y lamentablemente este año se ve que fue como uno de los comunes denominadores. Vimos Angry Birds que vendió miles de millones de copias de nuevo. O en Minecraft, olvídate. No. Eso ya hizo vendieron billones. Pues está luego el Cut the Rope y un montón. Sí, no, muchas cosas. Sí, sí, o sea, es algo que pues a mí personalmente, o sea, lo mismo que comentaba Alberto hace rato, el diseño de los juegos móviles aún no me convence. De hecho, estoy en contra de ese de diseño de juegos móviles, pero en realidad sí estoy un tanto como de acuerdo a ese cambio que está dando la industria, o más bien ese nuevo competidor, ¿no?, que son los juegos móviles. Esperemos de que alguien salga adelante y saque algo innovativo, algo que haga que funcione la interfaz, ¿no?, entre jugador y un teléfono. Pero fíjate, como el Walking Dead para los móviles a mí se me hace muy bueno. Y se me hace una buena tangente y quizás podía revivir géneros que a lo mejor ya no se veían, que eran así los point and clicks. Eso sí, se podría hacer. Y pues yo creo que también sería muy a gusto porque pues te agarras un iPad, te sientas bien a gusto ahí y te pones ahí a picarle, sí, y a moverle, porque los point and clicks no requieren tanto. Pero me gustó más, en particular más el de Walking Dead, porque como que agarra cosas de consolas, así de juegos de consola, y los integran en el juego. Y eso se me hace muy padre y se me hace una buena forma de innovar. Y es algo que yo siento que está padre de los juegos móviles. De que está permitiendo a gente así como normal, así que no necesitan ser... trabajar en este cuarto cerrado, sí, y puedan hacer juegos así por su cuenta. Por ejemplo, ¿a cuál otro juego? Había uno de un sol que estaba jugando, que también se me hizo muy innovador en la forma que se manejaba. Uh-huh. Por ejemplo, un vato de Google hizo un juego que se llama Wind Up Night, y uh-huh, se me hace divertido, y la verdad se ve como que ahí están experimentando un poco, y trataron de encontrar la fórmula de los controles para... Pues, que yo me gusta con el teléfonos móviles, vi otros programas que puedes ver, como, por ejemplo, si estás en un juego que tienes un mono como tipo de role-playing o no sé qué, con tu móvil puedes ver tus números o gráficos o qué habilidades tienes. Por ejemplo, algo de Metal Gear van a sacar, como Metal Gear Database o algo así. Si tienes un juego de Metal Gear, también puedes ver tus logros y todo eso, como dónde estás en el juego, como puro información pues sobre en tu teléfono. Como lo que quiere hacer Microsoft con Smart Glass. Ah, exacto. Uh-huh. Cosas así, nomás para que pues sabes tu información, no sé. O pasa a otra persona a ver qué tan pesado eres, o no sé qué, depende. Ahora, Alberto tocó un punto bien interesante. Eso fue así, yo siento que el común denominador, más bien como el corazón de diseños de juegos el año pasado, o los juegos que jugamos el año pasado, juegos independientes, desarrolladores independientes. Sí, hubo muchos. Pues, ¿es Telltale? Well, sí, no, técnicamente tanto, no cuentan como diseñadores independientes, como pero... Journey, pues. Sí, por ejemplo, tenemos That Game Company, Journey, técnicamente, Journey. Aunque Sony los financia, son independientes. Sí. Tenemos Los de Super Meat Boy. Ajá, tenemos Gaijin Games, que hizo los Beat Trip Games. Ah, los Beat Trip Games. Aunque fíjate que el móvil de los Beat Trip Games no me gustó. Lo compré en uno de los Humble Bundles de Android. Ajá. Y vino ese juego y la verdad, me gusta, no era nada que ver con el Beat Trip Runner. Era Beat Trip, pero pues como que no se me hizo tan padre como los Beat Trip Runner. Así es, pero aún así como ya están cimentados, como que son los que realmente están sacando adelante pues los juegos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Fez, tenemos el ejemplo de Hotline Miami, que son juegos como súper independientes. Sí, Hotline Miami. Y que fueron los que dictaron como parte de lo que se hizo este año en cuanto a juegos de video. Journey es como uno de los más indicativos de lo que pasó este año. Muy padre. Volviendo un poquito al Kickstarter, es como lo bueno de eso, de que ahora la gente o los jugadores o los fans puedan financiarse sus propios juegos o los propios proyectos que ellos quieran, de que ahora están dando auge a estos nuevos creadores, ¿no? Aparte también tenemos, por ejemplo, Steam. O sea, Steam está plagado de juegos, wow. Y casi todos los juegos que son independientes, de hecho... Uh-huh. Baratos también, hay... ¿Cómo se dice? Tipo de promociones en la temporada. $5. Un amigo compró el de Deus Ex por $5. Ah, yeah. No, aparte, vamos a platicar con un jugador de Steam. Ajá. Y ellos, por ejemplo, no le tienen tanta estima a un Call of Duty como le tienen a, no sé, un juego como... DayZ. Así, exactamente. O sea, para ellos son como juegos, ¿no? O sea... Tienen tanto acceso, tanto juego de calidad. Por ejemplo, Slender fue un juego que tuvo mucho mejor, que no necesariamente es Steam, es como un freeware. Pero, por ejemplo, Slender tuvo mucho más estima de los jugadores de lo que tuvo el último Assassin's Creed, por ejemplo. Sí. Ahí también lo tenemos en nuestro blog, tenemos el link de descargo también, ¿no? Ah, claro, pueden meterse a nuestro blog, ¿eh? Y pues el link, ¿no? Descargo. Blogspot.upupdowndowngamereviews.com. Eso sí es. No les voy a dar el link exacto para que se vayan y vean lo que tenemos. Exactamente, que lo revisen y lo vean. Así que ahí para que se pierdan un poquito y vean las dos, tres cosas que tenemos para ustedes. Exacto. Este año fue un año muy, muy interesante porque... Personalmente yo siento de que en cuanto a juegos fue un tanto mediocre porque no tenemos un juego estándar de esta generación o de este año más bien, como por ejemplo un BioShock, un Mario Galaxy, no tenemos ni siquiera Halo y Call of Duty, el último entrega de Call of Duty pudo lograr eso, pero mostró un cambio en la filosofía del desarrollo de juegos que estoy seguro es lo que va a marcar o lo que va a enseñar el próximo año o este año que ya estamos viviendo, ¿no? Y de aquí en adelante los juegos que vamos a ver. Como por ejemplo, he estado como dándole mucha promoción gratis a Spec Ops The Line, ¿no? Y es un juego que a mí se me hace que, aunque no un juego que nadie jugó, por lo menos aquí en México nadie jugó, es un juego que nos enseña mucho de lo que se va a empezar a hacer a partir de este año, a partir de esta generación de juegos en adelante. No sé ustedes qué opinan acerca de eso. Pues el puro juego, pues ahorita el tipo de juego se ve normal, pero tú dices que es parte de la experiencia, ¿no? Yo imagino. Pero el juego se ve muy normal, pero es que escuché muchas cosas ya cuando juegas lo demás del juego. Pues sí suena bien, la verdad yo no sabía del juego hasta que me contaste y ya lo estábamos viendo y pues Se ve interesante, pero pues más bien lo que me has dicho se ve así como que en la expectativa. Pues ya te interesa, porque ahorita es como, pues la verdad jugué el de puro demo, y se ve como un shooter normal, nada diferente o nada pues nuevo. Pero ya como comentaste algo, como si cambian muchas cosas, y parte de la experiencia ahorita como es muy normal, es parte de la historia, y debe que ser, pero lo voy a jugar más, a ver qué dice. Sí, pero por ejemplo, o sea, tenemos... Spec Ops, por ejemplo, tenemos otro juego así como a mí me gusta llamar los juegos holísticos, que consideran todo lo del juego para crear una como un estado emocional de los jugadores. Tenemos Journey, por ejemplo. Journey, pues sí, es otro. Ah, eso estuvo muy padre. Sí, eso está muy padre. Y fíjate, y se me hace padre, y creo que en cierto aspecto digo, ya era hora que hicieron ese cambio, sí. Porque pues yo creo que la industria de los videojuegos como tal, ya llegó un punto donde más siento yo que más gráficos o mejores gráficos no es el único selling point ahora. Porque antes, como cuando salió el PlayStation 1 y luego se dio el PlayStation 2 y eso, como que todo el mundo decía, es que más... Me acuerdo que hasta leyendo libros que te enseñaban a programar videojuegos, te decían, es que los gráficos es lo que vende. Entonces, y yo creo que eso es lo que le pasó mucho, como que empezaron a hacer gráficos y sacar juegos así como muchos gráficos. Y pues yo creo que hemos llegado a un punto donde pues los gráficos quizás ya no importan tanto. Sí, y se me hace bien que ya empiecen a buscar en otros lados. Por ejemplo, otra vez regresando a el Walking Dead, ¿no? Que no tienen así como los mejores gráficos, no. Pero tienes el immersion que le dicen, así súper cañón. Y a mí lo que me impresiona son los ojos de este compa, porque siempre Lee. Se ve triste. Lee. Sí, de Lee. Siempre se ve. Lee. Se ve bien triste todo el tiempo y así como que me pasa la tristeza y no, estás así como medio agüitado mientras lo estás jugando. Ahora este Miami Hotline, eso, pues es gráficos de 8 bits más o menos, pero todavía está muy divertido. Exactamente. Y, pues con eso. Ajá. El control. No, exactamente. O sea, por ejemplo, Hotline Miami es otro juego que también, o sea, también ya muestra esa tendencia, ¿no? Es para empezar no es un juego que es como algo que se juega normalmente, es un juego muy muy raro. Pero o sea, desde cómo el juego se presenta gráficamente, sonoramente, los controles, todos te hace ya empezar a tener como un estado mental de qué se trata el juego y qué es lo que te quiere enseñar el juego. Pues eso es lo que a mí personalmente es como lo que yo sentía que no se estaba pudiendo lograr o no se podía lograr. Como siempre había como esa no lo podía llamar como cuarta pared, porque es como la quinta, la sexta, es algo, un muro impenetrable en el que el jugador nunca se sentía realmente parte del juego. O sea, tú dejabas tu consola de jugar y no pensabas más en el juego. Pero por ejemplo, Journey, Hotline Miami, Spec Ops y Slender, por ejemplo, pues son juegos que te hacen, terminas de jugarlos y los estás empezando a analizar y pensar y saber que esto fue lo que me dejó. Y eso es un buen indicador, o sea, es algo muy, muy, muy, muy bueno, porque está empezándose como a cimentar los juegos como un método para narrar una historia o algo de una manera válida, ¿no? Sí, hubo una pausa porque escuchamos una voz medio... Fue mi vecina, pero la cosa es que se suena como si está en mi recámara y eso me dio miedo a lo demás. No sé qué. Sonó en surround. Yeah, sonó en surround que como tenemos bien, aquí arriba. Como bien creepy ahí, que, ay, ¿quién está hablando? Ve lo que estoy hablando. Por eso fue ese silencio así como medio extraño. Sí, pero ya, lo siento. A ver. Ok, entonces ya vamos a empezar enero, ya hablando en concreto así de lo que viene este año. Sí. Enero vamos a empezar fuertes y grandes. Yo personalmente estoy súper emocionado por Devil May Cry. Ajá. Ya he recibido todo el odio que ustedes quieran, pero yo desde que vi el primer trailer, yo me enamoré del juego. Y yo soy súper fan de Dante y del sistema, sí. Digo, del juego. Claro. Pero creo que soy la única persona en el mundo que realmente le gustó Dante desde un principio. Ahora, ¿qué piensan? No, la cosa es que ya saben que el Devil May Cry, que fue el cuarto, el cuatro. Pero ya saben que ese juego ya debe que cambiar. Ya saben, sí, es que es no como, pueden estar usando lo mismo. No, y también la gente tiene miedo de cambio. Quieren una cosa, la misma cosa, no sé por qué, porque se acostumbran, se sienten más cómodo, no sé. Pero ese nuevo Dante ya es como ya más moderno y pienso que se va a ver bien, se va a estar bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ahí sí tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues es que tengo un amigo que es súper fan de él y pues yo pues he jugado un poco con él y me platica, entonces como que te enamoras del Dante y luego te lo cambian así como que, ay, ¿por qué me lo cambias? Pero pues en cierto aspecto lo que dicen es cierto, ¿no? El cambio también puede ser bueno. Sí, siempre hay cambios y nomás gente tiene miedo de eso. ¿Y por qué? Van a saber cuando juegan, a lo mejor lo van a gustar más que el Dante de antes. Exactamente. Sí, nomás tienen miedo. Exactamente. Aparte de algo que la gente no sabe mucho, especialmente los jugadores, es de que, por ejemplo, cuando Capcom ya estaba como queriendo deshacerse del personaje desde un principio. Uh-huh. Para empezar, en Devil May Cry 4 fue relegado a un segundo plano. Todos los niveles de Dante eran nada más reciclados de los niveles de Nero. Y se había convertido en un bufón de sí mismo. O sea, ya hacía bromas sobre su propio carácter. O sea, ya el personaje ya estaba como dañado. De hecho, cuando Capcom se acercó a Ninja Theory para darles el juego, le dijeron, queremos que nos hagas a Dante lo más diferente que puedas de lo que era, porque ellos ya no les importaba realmente el personaje. Entonces, yo siento de que el cambio es algo pues que era necesario para la serie, aparte para los tiempos en los que vivimos. Ya muchos estamos esperando una experiencia distinta. Por ejemplo, Master Chief cambió mucho en Halo 4, quieran o no. Sí. Le dieron una personalidad, le dieron una historia de trasfondo y todo, y resultó ser la mejor iteración del Master Chief que hay, ¿no? Fue muy mejor, mucho mejor, porque todos los Halos, el Master Chief fue nomás una persona que tú juegas sin nada de personalidad, nada. Nomás es como un tipo de máquina, nomás matando a la gente. Pero este ya da como un fondo, un tipo de background. Ya entiendes más lo que está pasando y quieres saber más del universo de Halo. Ya, pues saber qué pasa con el quinto, pero muy padre, me encantó mucho. Sí, así es, pero es lo que estoy hablando, o sea, los cambios no siempre son malos, o sea. No, claro que no. Es bueno cuando le das un poco más de carácter, un poco más de carnita a tu personaje, ¿no? Sí, sí. ¿Y después qué sigue? ¿Cuál es el siguiente juego que están esperando, chavos? Pues que no, Metal Gear sí va a ser el año que entra, ¿no? Bueno, Revengeance. Pues ese es Revengeance. Eso, pues. Ahí sí yo tengo sentimientos. Ahí sí, no los he encontrado todavía. Sí, no, la cosa es que con mucho respeto de Metal Gear, también somos puro fans de Metal Gear aquí, pues, y ya sé que tenemos mucha emoción contra, o no sé si contra o con este Revengeance, pero sí, la cosa es que sí. Lo quiero jugar, sí se ve muy interesante, pero no te metes mucho con el Metal Gear que conocimos, con el Solid Snake y todo eso, es un juego muy aparte. Sí. Para que no se piensan o no sé cómo se dice, se agüitan que, ay, no es nada que ver con el universo de Snake o no sé qué. ¿Dónde está Snake? Exacto. Ya murió. Ya murió, ya es viejo, ¿no? No, pero sí, ya saben que es un juego o historia muy aparte de ese universo, somos como que, no sé, pero sí lo quiero jugar. Pues yo lo pienso jugar porque tengo así como... No es para decir que pasaste todos los de Metal Gear. Así no puedo decir, no jugué todos los Metal Gears. No, pero aparte pues tengo cierta adicción por los hack and slashers. Así como es. Hack and slash. Sí, quizás el único juego hack and slash que no juego este año va a ser God of War, porque ya la verdad me cansé de God of War. Cansé de God of War, así que no creo, pero... Hablando de personajes que no cambien... Sí, ya sé. ¿Pero qué parte es Ascension cuando, antes de Aries o cuando ya con no sé? Es... La historia ya se brinca en puro lugar. Yo nomás me quedé hasta el 3 y dije, ya de aquí no voy a avanzar en la historia de Kratos. Ya se fue, ya. Ya mataron al personaje. Sí. Ya mataron lo que puede dar. O sea, ya exprimieron mucho la franquicia para hacer algo nuevo en God of War, para empezar hacer un cambio de panteón. Ponernos dioses nórdicos o dioses aztecas y mayas. Eso algo así. Será padre. Eso, así, pero así. Pero no creo que la gente vaya, que la gente que hace God of War lo vaya. ¿Qué tal otro así como me dio un poco de decepción en el Uncharted 3? Si lo comparas con el 2, no estuvo tan Among Thieves. A mí el 2 me fascinó y cuando jugué un poco el de Uncharted, como que no perdió, no sé, como su esencia acá, padre, que tenía el 2, bueno, no sé, porque el 2, no sé, la historia me gustó más, los lugares donde ibas me gustaban más, porque te ibas así como con los yetis y cosas así, y eso se me hizo más padre, y como que no sentí esa emoción con que sentí con el 2. Está corto. Eso es otra cosa, estaba muy corto. El God of War 3 estaba corto también. Bueno, pero también. Juegos cortos, pero la cosa que es, supuestamente el multiplayer debe que tener el replay value, no sé, según. Pero la cosa que nunca me he hecho tan, ¿cómo se dice? Fascinado del multiplayer. Ajá, de Uncharted. Pero me encanta el puro, la historia. Ajá. Tipo Indiana Jones, Lara Croft, cualquiera, pero la pura historia me encantaba mucho. Multiplayer, pues no sé, está padre. ¿Ustedes jugaron multiplayer? Yo a mí no me gusta mucho jugar No, en realidad no. Sí, es que, no sé, la experiencia de Uncharted es como algo más cinemático. Como película. Exactamente. Esa me encantaba mucho, es como jugando una película. Pero, en mayo, sale The Last of Us. Last of Us. By Naughty Dog. Naughty Dog. Yeah. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó. Como que todo el mundo está ahorita enfocado a hacer The Last of Us y Uncharted 3 se fue como por los números. Así nada más. Aunque el vato de Last of Us es como un Drake más viejo. Yeah. Bueno, pues, a mí sí me da la impresión, lo veo y digo, ay, Pero se han puesto a ver, por ejemplo, el último trailer que salió del juego, que ya tenía como gameplay y todo eso. Hay ciertos detalles en el juego de que lo hacen tan... Ahora sí queda la palabra realista. Por ejemplo, cuando los monos se acercan a la pantalla, a tomar cubierta, algo por el estilo, tú los puedes ver cómo tocan la pared y la sienten. Lo que una persona normal haría. Hay ciertos pequeños detalles en el juego. Sí, cierto. Sí, en el juego de que... De que lo hace como más... No sé, realmente, o sea, lo hace realista, hace algo, un escenario realista. Ahora vamos a ver si la historia también va como de la mano con eso, con esa fidelidad gráfica que el juego está representando. Y auditiva también, por ejemplo, ves al tipo golpeando a otro tipo con la pistola y se puede escuchar los huesitos de la cara rompiéndose así. Sí. Exactamente, no se escucha ya como pegándole con un martillo a la fruta, sino que se escucha como quebrando huesitos, ¿no? Sí, entonces eso... Es lo que siento de que Uncharted le heredó a Last of Us. O sea, toda esa fidelidad gráfica, Uncharted más o menos tenía como ese tipo de cosas. Recuerdo, de hecho, la primera vez que jugué el primer Uncharted, se me hizo un poco como difícil adaptarme a cómo se movía Drake, porque se movía un poco más así. Me dijo que mucho escalar cosas, mucha escalación, sí. Sí, no, como un peso corporal más realista, como así, ¿no? Y pues ya ahorita ya llegamos al punto de como, por ejemplo, Last of Us, que a ver qué tal sale. De hecho, hace rato alguien estaba así como que, quiero Last of Us ahorita. ¿Piensas que es el mismo universo que Uncharted, a lo mejor? Sí, no? Sí, sí, ¿no? No, sí, de hecho, sí es. Se nota. Pues se supone que en el Uncharted 3 salían así como periódicos, se veían sí, y hacían referencia a lo de Last of Us. Es el mismo universo. También me dijiste que ese es un tema que ya está tomando mucho de universos de videojuegos también, ¿no? Así es, universos encontrados, todo el mundo en los mismos universos de que... Eso está padre. Ajá, por ejemplo, Manhunt y Grand Theft Auto se realizan en un universo y así. Ah, y también te dije Hitman. Hitman, puedes cargar el traje de Adam. De Adam Jensen en Deus Ex. ¿En serio? Y cuando ves el disfraz en el Hitman, dice que la compañía que está en Hitman, como es un tipo de... se llama Dexter. Tiene como una compañía de armas. Que según que él quería ese traje para hacer su ejército de personas que utilizan ese disfraz o ese suit o no sé qué. Y es parte del juego, parte de la historia también, como el mismo universo. ¡Órale! Es good. Yeah, so good. Sí, pero el juego que sí estoy esperando como desde antes de que lo anunciaran, Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, así. ¿Qué es ese juego? ¿Qué es? Bueno, pues es... Nunca lo escuché. Digamos que es la verdadera secuela del juego más importante de esta generación. Así es, de todos, del Citizen Kane de esta generación de videojuegos. Pero se parece que tienen miedo a sacarlo, porque si ves, en internet hay como... El juego estaba cambiando al principio, cambia mucho del art direction, del arte y todo el juego. Ajá. Como se ve muy diferente de antes, ya se ve muy diferente porque cambiaron muchas cosas. Ajá. Hasta la protagonista, como se parece, y también a la niña. ¿Cómo se llama la niña? Ok, pues la niña. Sí, les se llama la niña, ya, yeah, en nuestras pláticas. Les debo el nombre. Debes el nombre. Elizabeth. Ajá. Pero ya sabes... ¿Cuántas maneras lo cambiaron los protagonistas? Sí, de hecho está viendo un dev la otra vez que... Exacto, sí, es como que no pueden, ¿cómo se dice? Tener su modo de pensar qué va a ser el juego real o no sé qué, o ya cuando termine. Sí, es cierto, o sea, ya la demora de medio año que le hicieron, de hecho, a mí me, bueno, hablando de un poco off topic, es, a mí me estaría como empezando a mostrar de que ya movieron el juego porque ya quieren sacar esos juegos para la próxima generación. Pero bueno, el punto está de que lo que he estado viendo, por ejemplo, he estado leyendo siguiendo como los entrevistas de desarrollo y videos de desarrollo de 2K, de Kevin Levine y todo eso. Sí, o sea, quieren con este juego que sea como perfecto. De hecho, por eso es que también lo cambiaron de última fecha para febrero a marzo. Porque llegó así como el tipo que les está pagando, les dijo, no, este juego no lo puedo sacar todavía hasta que no le arreglen esto y le arreglen lo otro. O sea, quieren que sea un juego muy perfecto. Chale, a ver, espero que no salga como un Duke Nukem Forever. Nah. Que también no. Ellos estaban, decían, que pues, según yo decían que querían que fuera perfecto y nunca lo sacó, hasta que lo sacó hace reciente y pues no manches, los chistes ya eran demasiado viejos para pues, que... Pues sale como en $199 aquí. Y pues nuevo. Eso dice mucho. Como el sí. Atrévete a soñar, ¿no? Están poniendo. Pero la cosa es que me encantaban esos juegos de antes. Esos juegos estaban muy padres, Duke Nukem. Hasta que no estaba un tipo de tiros, de first person shooter, que estaba nomás así de antes, de un side scroller. Me encantaba esos de antes, pero ya como te digo, cosas deben que cambiar, ¿no? Sí. Ya hablamos de eso. Sí. Nunca va a cambiar Duke Nukem, pues, ¿cómo lo van a cambiar? Es un tipo muy diferente o no sé qué. Pero... Sí, no, pero Bioshock Infinite es algo distinto. De hecho, ya lo que he podido ver del juego me da como más emoción de jugarlo. Entonces, yo lo he dicho desde un principio, desde que el juego fue anunciado, yo lo dije, y disculpe mi fanboyismo, o lo que ustedes quieran llamarlo, pero estoy seguro que Bioshock Infinite, y pongo mi dinero, va a ser el mejor juego de esta generación. Va a ser lo que va a marcar así como la generación del Play 3 y el Xbox fue Bioshock Infinite. Porque yo siento que va a ser el pináculo de lo que se alcanzó esta generación de juegos. Ya la siguiente generación va a cambiar mucho. Medios de distribución, va a cambiar cómo jugamos juegos multiplayer, va a cambiar cómo se dirigen y cómo se pagan los juegos que se crean y cómo no, el freemium, guácala. Freemium games y cosas ay, así. No, guácala. Entonces la próxima generación nos va a traer cosas muy distintas, pero así como lo que siento que va a ser lo mejor que va a mostrar esta generación va a ser Bioshock Infinite. Mejor que Metal Gear Ground Zero. Mejor que Metal Gear Ground Zero. ¿Sabes? Ay, no sé. Borra eso de la grabación, por favor. Porque... No, es que no manches, cuando yo vi el trailer, yo dije, no manches, cuando lo vi como del lado del programador, dije, no manches, qué huevones son los programadores que hacen los juegos de hoy en día. ¿Cómo es posible que los programadores de Kojima hicieron un juego que se ve excelente y es en el PlayStation 3? Entonces, lo que digo es, no necesitas una nueva consola, mejorar tus programadores para que programen cosas más chidas o que los engines, no sé, pero. No, pero amén. Kojima, ya con gráficos y también su modo de hacer una historia, buenísimo. Ya vieron el Phantom Ghost, ¿no? Pues claro. Phantom Pain. El Phantom Pain. Metal Gear Solid Vita. Exacto. Sí. Buenísimo. Nomás, sin los gráficos, pero nomás se parece que tiene una historia bien, bien padre. Pero así es, o sea, ¿para qué cambiar la generación de consolas? ¿De qué es a dónde vamos? A final de cuentas, si estoy haciendo una predicción así como medio... ¿El último año? Sí, no. Según. De hecho, no creo que vaya a ser el último año. Yo creo que ni siquiera va a acabar el año sin consola nueva. Porque fíjense, presten mucha atención. Si se fijan, especialmente Sony, todos los juegos grandes de Sony van a salir la primera mitad del año. El último juego grande que sale es Last of Us. Después de eso, ¿cuántos juegos vienen anunciados? Quizás todavía Remember Me y quizás todavía Watching Dogs, que ni siquiera sabemos qué onda con ese juego. Star Wars 2313. ¿No? Es de próxima generación. Entonces. Last Guardian? No, no te quiero. Last Guardian. Yeah. Last Guardian. Quizás Last Guardian va a ser el último juego. Pero... No, eso nunca va a salir como Final Fantasy Versus. Baba. Versus. El mismo equipo se hacen los dos. Sí. No, pero ya en serio, sí, o sea, ya no hay juegos anunciados para fin de año porque el Play 4 sale para el fin de año, es lo que yo digo también. Final de año. Pues ir a ustedes, cambio, ¿por qué tienen miedo de cambio? Es lo mismo como en otras cosas. No, no es el miedo de cambio, es el dinero que implica pues el cambio. Sí, sí. Pues... siempre digo, esa es mi última generación de consolas, pero no, probablemente voy a comprar la siguiente. 80 años y esta es la última, lo juro. No, pero imagínate, si las nuevas consolas que vienen, ¿cuánto más tardará también como estos? Ya, este género de consolas duró, ¿qué? ¿Hasta 7 años? ¿8 años? Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. De hecho, está planeada para 10 años todavía. O sea, todavía quedan como 3 años. ¿Cuánto ha pasado? ¿8 años en serio? ¿Cuando salió el PlayStation 3? Claro. O sea, somos el 2012 y el Xbox 360 salió el 2005. ¿Raños? Sí, hace ¿cómo mucho. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya. Yeah. Yeah. Bueno, pues esas son nuestras predicciones para el año. Díganos, por favor, en los comentarios qué es lo que predicen ustedes. ¿Cómo les gustó el 2012? ¿Qué fue lo que les trajo el 2012 en cuanto a su experiencia de juegos de video? Y háganos saber qué es lo que esperan de este año. Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo aquí en la próxima edición. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bye bye. Feliz año nuevo. ¡Feliz año!